y la fecha va a ser el 25, 26 y 27. Ya hay mucha expectativa y muchos llamados y consultas tanto al municipio como a las áreas. Bueno, para ver cómo se va a desarrollar. Y en función de eso decidimos, nuestra intendenta decidió llevar adelante el mismo esquema del viernes con bandas locales. Y bueno, va a estar cerrando digamos, esa primera jornada Cenizas. Así que, y en la segunda jornada se va a agregar un nuevo, digamos, grupo, un artistas nuevos que van a ser los Tipitos. Y el domingo va a estar cerrando nuevamente, como se había propuesto, la Delio Valdés. Bueno, las entradas anticipadas ya fueron distribuidas a todas las instituciones de Uribe Larrea. Yo te diría que en gran parte fueron vendidas en principio para lo que fue la primera fecha. Esas entradas tienen valor, que eso es importante comunicarle porque es mucha gente de Cañuelas compró esas entradas, tienen valor para poder acceder en los días del fin de semana del 25 al 27. También está a la venta a través del sistema online, de la venta electrónica. Así que muchos turistas que también nos estaban consultando van a poder hacer la compra y no cambia el valor de la entrada, tanto de preventa como de la venta de entrada en boletería, que sería la otra opción. Llegar directamente al predio y comprar la entrada allí, cualquiera de los 3 días, tendrá un valor de $300. Eso que mencionaste de la entrada online es algo novedoso y también algo muy positivo, ¿no? Porque en los tiempos que corren ahora, por lo general los turistas ya conocen el evento, la fiesta de la picada y la cerveza, entonces ya pueden anticiparse y comprarla en entrada 1, ¿no? Esa es, sí, porque un poco tiene que ver con esto de cómo se fue desarrollando y cómo fue, digamos, cambiando un poco la lógica a partir, yo creo que un poco de la pandemia, pero también de la incorporación de sistemas tecnológicos. Entonces, sumar esta opción, le damos al turista fundamentalmente la posibilidad de que lo pueda comprar desde su casa y luego utilizarlo directamente en el predio. Más allá de eso, las boleterías van a estar dispuestas en el predio y va a haber personal para la atención durante los 3 días. Aquella persona que quiera llegar por su cuenta y pagar en el lugar, lo va a poder hacer. Bien, ¿en qué horario recomendás que se acerquen, que se vayan acercando a disfrutar, que puedan disfrutar tanto del día como la parte de los shows? Bueno, nosotros vamos a estar los 3 días comenzando la apertura del predio a las 10 de la mañana, pero verdaderamente el público está llegando generalmente al cerca del mediodía. En el caso puntual de los shows, lo ideal es más o menos entre las 5 y 6 de la tarde, porque comienza a tener más presencia. Pero lo novedoso y que sigue siendo tal vez digamos, una forma interesante de entender también nuestra cultura y la forma de cómo vinculamos a esta fiesta que es totalmente comunitaria a aquellos que quieran visitarla, que durante los 3 días vamos a tener en el escenario alternativo bandas y shows también del Instituto Cultural, con lo cual es importante también conocer y ver los artistas locales y en ese sentido durante todo el día uno puede disfrutar, con lo cual llevarse la reposera, el mate, pasar el día, almorzar allí, bueno, implica pasar casi todo el día disfrutando en familia, que es lo que queremos para que se pueda no solo disfrutar, sino también apreciar el arte que se realiza aquí en Cañuelas. Contanos un poco también cómo pueden llegar a la Bueno, fiesta. si se trasladan en vehículo, ingresan a la localidad por Avenida Croto, va a haber un estacionamiento en la zona de la estación que va a estar a cargo de los gauchos de Uribe Larrea, el centro tradicionalista de Uribe Larrea. Y luego, apenas a 3 cuadras, va a haber toda una zona peatonal abierta para que el público pueda acceder fácilmente sobre Avenida Croto. Desde la estación hasta el predio van a poder acceder a las boleterías y luego al predio en sí, que se encuentra en la Sociedad de Fomento, es el predio de Valeria de Croto y 18 de diciembre. Por otro lado, aquellos que quieran ir en colectivo o en tren van a estar llegando casi hasta la puerta del estacionamiento, una cuadra antes, con lo cual no hay mucha diferencia, serán en total 4 cuadras hasta el predio. En este caso particular, la zona de estacionamiento se modificó. Es una situación propia del terreno que está enfrente, pero no nos, digamos, no nos impide llevar a cabo la fiesta, al contrario. Y es así que también aquellos que vayan por Panelo van a poder estacionar del otro lado del predio, en otro estacionamiento un poquito más pequeño, pero que también está dispuesto, y en este caso para el Dardo Rocha y para la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Uribe Larrea. Bueno, sí, nosotros ya tenemos todo armado en cuanto a lo que es la estructura general. Se están sumando algunos cerveceros que vienen de afuera, que quieren participar y que no podían hacerlo en la primera fecha. Así que vamos a tener una estructura bastante completa de un patio gastronómico manejado por las instituciones, tercerizadas o no, con gastronomía local, y que estamos superando ya los 30 digamos, emprendedores de gastronomía. Y en la misma cantidad o un poco más vamos a estar casi en total, entre patio cervecero y patio gastronómico, alrededor de 70-80 emprendedores. Y por otro lado, 150 artesanos, ha crecido mucho, y bueno, le damos la posibilidad también a la Feria de Emprendedores de Uribe Larrea para que pueda darse cita en el lugar los 3 días. Así que sobre lo que sería el acceso al mismo predio va a haber todo un patio de paseo, un paseo de artesanos y artesanas, y de por sí esto es un marco bastante completo para que la gente pueda pasar el día, comprar algo y a la vez disfrutar. Y por otro lado, calculamos, estamos seguramente en la última edición tuvimos más de 50.000 personas, calculamos que ese es el número, que hay mucha expectativa, así que calculamos que podemos estar en ese número también. Ojalá que así sea, porque bueno, es bien para que todas las instituciones se beneficien y para que los emprendedores privados también logren crecer económicamente y así poder generar como se genera ese circuito virtuoso que se genera en la comunidad y que a la vez también permite que siga creciendo en materia turística, ¿no?